crees en mi alma, ya no hay dentro de mí. Tú juraste amarme y hoy me dejas así. Hay tristeza en mi alma, ya no hay dentro de mí. Y en mis ojos hay de piedra. Mía, muñequita mía.